Este relato se llama Peter el Pequeño Duende. Y dice así: había una vez un duende llamado Peter que vivía en una pequeña aldea. Él tenía una casa, si se puede llamar así, adentro de un zapato. No le costó mucho hacerla, como verás, ya que fue tan fácil como robar un borcego con la ayuda de sus amigos en la casa de unos humanos que habían dejado los zapatos afuera secando. Lo único que hizo fue buscar un lugarcito para ubicar su casa y le agregó un techito con una bolsa pegada para que cuando lloviese no entre agua. El borcego era de cuero y de aspecto resistente y duro. Solo hizo falta agregarle una puerta y una ventanita, que la verdad fue bastante fácil. Adentro, él colocó una cocina, un baño y unas escaleritas que llegaban al segundo piso, en el que estaba su habitación, una simple cama y un roperito para guardar la ropa y sus cosas. Él tenía una vida bastante linda, no le molestaba estar solo. De hecho, la mayoría de tiempo se quedaba viendo películas y series en su casa. Por las mañanas iba a trabajar. Su heladera lamentablemente no se llenaba sola. Se dedicaba a vender comida en un restaurante. Era empleado hace 10 años, así que obtuvo un ascenso y ganaba suficiente dinero como para sustentar cualquier necesidad que pueda tener. Por la tarde-noche llegaba a su casa y se bañaba. Luego comía, la mayoría de veces guiso de hongos, ya que era su comida favorita, ya para acostarse y ver series o películas en su televisión. A las 12 se iba a dormir lo suficientemente temprano para levantarse al otro día e ir a trabajar en condiciones. Y así era su vida, simple y perfecta para el pequeño Peter.